Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Colmenas Tapizadas. Os recordamos que este programa podréis escucharlo a través de las ondas de Radio Almaina, Radio Xata, Radio Contrabanda y Radio Agora Sol. También desde esos oscuros rincones de internet y sus malditas redes sociales. Y por supuesto en nuestra nueva y flamante web colmenastapizadas.org, en la que ninguna publicidad te asaltará ni antes ni después de escuchar nuestros episodios, y la que os invitamos a visitar porque además de estos podcasts encontraréis interesantes artículos como el publicado esta semana por Tony Soulman sobre la vida de los primeros grupos de gospel formados por esclavos. Muchas gracias, Tony. De esta semana vamos a hablar de una búsqueda y lo haremos contando una historia que podría ser real o ficticia. Una fábula hacia la búsqueda de un espíritu y de un estilo por parte de unos jóvenes rodeados de un panorama desolador. Junto a esta historia real o ficticia, iremos contándoos la historia de la banda que sonará con insistencia durante este episodio, los Redskins. Una banda que sin duda es, junto a otras, responsable del inicio de la búsqueda de estos jóvenes. A este episodio que empieza ahora mismo, hemos decidido titularlo Tamla Motor Mouth. El alto y el recio no sabían exactamente por qué, pero eran skinheads. ¿Quién sabe cómo habían llegado ahí? Quizás había sido por el fútbol. ¿Quién sabe si por un vídeo de los Madness? Por la foto de Tom Hoxton en la portada de un disco de Link Records o por aquel vídeo de Decibelios. El caso es que estaban allí, vestidos, sin duda, con mayor elegancia que el resto del bar, compartiendo una jarra de cerveza y esperando a uno de los mayores. El motivo de la espera era una caseta, una cinta que contenía el Neither Washington nor Moscow de los Redskins. Tampoco molan tanto, les dijo con aire displicente el colega, como si los agua bendita que gritaban libertad desde los altavoces del bar fueran la hostia. Ambos muchachos salieron del barrio latino con urgencia. La casa de la abuela de uno de ellos estaba a apenas dos manzanas. Allí no vive nadie, y decidieron que era el mejor sitio para escuchar con tranquilidad el disco, junto a una botella de cerveza de vino. Let's get this situation sorted out. Las notas tardaron en llegar tras la voz. Tan solo un chasquido de dedos cadente al que se incorporó un sonido como de pandereta. Al fin, un teclado, una guitarra, unos vientos y por fin, una batería. En los pequeños altavoces del radiocassette Sanyo, una voz aseguraba que renunciábamos a todo lo que queremos y tomamos la nada que ya tenemos, para seguir esperando que algo explote. El muchacho alto controlaba más inglés que el recio. Ambos se miraron a la cara. El poder era suyo. Se lo acababan de susurrar por un altavoz. Someone once wrote all the world a stage now. Alright, the truth comes written somewhat different on my page. I know this script's fixed from the start. 'Cause ordinary men and women only get supporting parts. And I'm waiting on hold for something to explode. Yeah, yeah. Oh, we spend our lives waiting for someone, someone else, someone else to make a move. We always do that. We always do. We blew it. We blew it. No. Aquella que acababan de escuchar nuestros protagonistas por un día era la primera canción del único disco de estudio de los Redskins, la banda de York, pronto emigrada a Londres, que tuvo a la mayor parte de la prensa musical de la época descolocada. Dios. ¿Quiénes eran los Redskins? Nacidos de las cenizas de unos crudos no esvásticas, los Redskins eran un grupo atípico. Eran skinheads a principios de la década de los 80 que se alejaban de todos los clichés del cabeza rapada de la época. Sin grandes botas, sin pelos afeitados y, lo más importante, abanderando el antifascismo y el antirracismo en un momento en el que, tras el declive de la Two Tone, lo skinhead era sinónimo de National Front. Ante ese panorama, The Redskins emergieron como un soplo de aire fresco político y como una vuelta de tuerca al sonido punk y new wave que fueron capaces de llevar de vuelta al soul, como solo los Jam o los primeros Texas Midnight Runners habían sido capaces de intentar, pero consiguiéndolo. Sin duda, aquello era toda una revolución que inevitablemente se filtraba en sus letras. Martin Hughes aseguraba en una entrevista reciente haber leído Homenaje a Cataluña a la temprana edad de 11 años. Pudiera parecer atípico que estos chicos del Socialist Worker Party fueran skinheads, pero Dean lo explicaba de maravilla en una entrevista de 1986, poco antes de su disolución. Si nos fijamos en las audiencias de Specials, las bandas de Two Tone, Madness, había muchos skinheads antirracistas y skinheads de izquierda y skinheads socialistas. El nombre Redskins proviene de un grupo de cabezas rapadas en Sheffield que estaban en el Partido Comunista. Los jóvenes de izquierda estaban principalmente en organizaciones trotskistas o en el Partido Laborista, porque en las organizaciones estalinistas eran hombres muy viejos. Sin embargo, había una cosa extraña, muy extraña. En Sheffield estaban todos esos skinheads en el Partido Comunista. Siempre ha habido skinheads de izquierda. The coffee and cream I tell. A bottle of a kind of man you like. The revolt you got up and I say. The background music for democracy. While dreams are working class solidarity. Remind your friend of the superiority. You feel the pain of this hypocrisy. You got a friend but not a finger when I recognize that you would have spent friends of flexi. Pero vayamos donde quiera que hayan ido nuestros protagonistas en la Zaragoza de los años 90.

un par de singles en un pequeño sello. Pero aquellos dos plásticos marcaban un camino. El sello era CNT Productions, y no porque fuera el único con interés en su música. Los Red Skins habían rechazado al sello Respond del mismísimo Paul Weller. El primero de los singles llevaría como título Lev Bronstein, León Trotsky, para los que no lo conozcáis. Una declaración de intenciones de unos afiliados al Socialist Worker Party. En la cara B, justo a la espalda de Trotsky, un emocionante Peace and Army, que ya ha sonado en este episodio. Tras esa rodaja, un año después y también bajo la marca CNT, los Red Skins lanzan el que podría ser su mejor single, Lean on Me. Y en la cara B de este plástico, esto que suena ya, Unionize. El alto conduce. El centímetro de pelo roza el techo del Renault 5 TL. El recio golpea de forma rítmica la puerta del coche por fuera de la ventanilla. Su Harrington negra contrasta con el amarillo de la abollada chapa del vehículo que a duras penas le sustenta. Suena Something You Got, y parados ante el semáforo, ambos juegan con sus voces y sus movimientos a ser Wilson Pickett, ante la atónita mirada de rappers y grunges que cruzan por el paso de cebra de delante del coche en dirección al rollo. Se miraron a los ojos, y no entendidos, nuestros muchachos se comprendieron. Ellos dos eran el soul en tiempos de guerra. Cada del New Musical Express, la voz de los Red Skins, camuflada bajo el seudónimo de Ex-Moor, hacía autobombo de la banda, y a la publicación le seguían el resto de revistas. En un momento dado, todo el mundo hablaba de Red Skins, pero muy poca gente los había visto. Fue entonces cuando Decca se fijó en ellos. El deje punk de los tres acordes daba paso a un bajo que agitaba tus caderas a cada nota. La voz de Chris Dean comenzaba a parecer la de un soulman de primera época de la Motown. Su objetivo principal, caminar como las Supremes y hablar como los Clash, comenzaba a tomar forma. We'll be right back. De nuevo, sentados en la puerta de un bar. La enésima jarra compartida y la sensación de no tener sitio a donde ir de verdad. Un porro de dos papeles para combatir el tedio y salir de la pesadez del cuerpo y de la mente durante un espacio de tiempo. Por las rendijas de la puerta sonaban las primeras notas de Heaven Knows I'm Miserable Now, de los Smiths. De repente, una botella se estampa en sus botas. Otra pasa cerca de la cabeza del alto. Unos ojos excesivamente abiertos buscan al lanzador, como un perro de muestra. Un Renault Fuego y varios nazis dentro. Uno de ellos, con medio cuerpo fuera, les grita zarposos y agita dos peinetas con exceso de graderío. El alto y el recio no piensan. Saltan los escalones que separan el bar de la calle y salen corriendo tras el coche que chilla a rueda al arrancar. Consiguen darle caza antes de llegar al primer semáforo, que el nazi al volante decide saltarse. No tendrá suerte en el siguiente, y el tráfico le obliga a parar. Patada en la luna trasera, cristales, gas pimienta y puños americanos. Más golpes en la carrocería y un intento de atropello. Y un solo nazi se apea del vehículo. El alto y el recio vuelven a la puerta del bar. Un popi les pregunta si todo está bien. Estaría bien si pudiéramos disparar a esos bastardos. La ciencia política llevará a los Redskins a la máxima tensión con Decca. La banda se lanzó sin remisión al apoyo a la huelga de mineros, pero no solo aquella era su lucha. En el transcurso de los años 1984 y 1985 tocarían contra el apartheid, a favor del anti-Nazi League, y vamos, como escribió nuestro amigo Chema en Dolly Records, nombra una lucha y ahí estaban los Redskins. Hasta que llegó la actuación en The Tube, y la participación de un minero en huelga en directo en televisión, invitado como un nuevo componente de los Redskins, para haber visto el estudio de control de ese programa por un agujero, hasta que le cortaron el micrófono. (Risa) Decca y los Redskins mantenían la cuerda que les unía con la suficiente tensión, hasta que con el single Kick Over Status ya grabado, los Redskins decidieron que los beneficios de esta canción irían a la causa contra el apartheid sudafricano. La multinacional se negó, y ellos robaron el máster y lo publicaron en el sello Abstract, enviando los beneficios a sindicalistas sudafricanos y a la ANC, un gesto que de forma simbólica define lo que son los Redskins. Esa noche vuelve a dejar al alto y al recio entrar en su bar, pese que ha bajado la persiana para jugarse la caja a las cartas. Les hace el mismo gesto de desprecio de siempre y les dice que no piensa servirles, que si quieren algo, que se sirvan. Sabe que se pondrán cervezas doble malta en copa de balón, como dos señores. Sacarán un disco entre los estantes. Una lámpara portátil de esas de obra enmarcada entre dos franjas naranjas. El recio siempre pincha primero una canción que se titula A New England, pero esta noche decide que el vinilo empieza por To Have and To Have Not y le pide al alto que traduzca. There'll be no work next year. Qualifications, what's the golden rule? And they're just pieces of paper. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. Solo porque tú estés avanzando no significa que estemos retrocediendo. Apuran las primeras copas. La timba de cartas parece que va para largo. Aquel bar es un refugio de madrugada, sin ojos que miren más allá de su manojo de cartas. El alto y el recio han vuelto a las andadas esta noche. Siguen aguantando en lo más alto. Sorprende que todavía aguanten. Thank you. is only a future for the chosen few. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. At 21 you're on top of the scrap heap. At 16 you were top of your class. All they taught you at school was how to be a good worker. System has failed, you don't fail yourself. Just because you're better than me doesn't mean I'm lazy. Just because you're going forwards doesn't mean I'm going backwards. Margaret Thatcher fue reelegida en 1983 y apenas dos años después los mineros perdían la huelga. Las cosas se ponían realmente feas y algunas bandas y artistas decidieron impulsar un movimiento bajo el nombre de Red Quits, pero con los hilos manejados por el Partido Laborista, un movimiento que motivara el voto de la juventud de cara a que no hubiera otra reelección de la Dama de Hierro. Los Red Skins se desmarcaron de otros como Paul Weller, Billy Bragg o Bronski Beat, que abrazaron la causa laborista sin ambages. Para los Red Skins, como para los House Martins o Easter House, la causa del laborismo no podía ser definida como exactamente su causa. Sea como fuere, ese año de 1985, los Red Skins lanzarían el single Breaking Down, además del ya nombrado Kickover Status, que generó su disputa con Decca por la intención de la banda de destinar los beneficios contra el apartheid. Finalmente, en ese año, el batería Nick Wing dejaría la banda, siendo sustituido para terminar la grabación del single Breaking Down por Steve White de los Style Council, y entrando como batería oficial finalmente Paul Hoopman. El Alto leía una revista en la esquina de la barra. El Alto lo leía todo. El Recio y Pupú bailaban animados. Trataban de ligar, pero nadie les había dicho cómo se hacía. Eran capaces de flirtear ofreciendo las estrellas y terminar en una misión aeroespacial en la búsqueda del cómo bajar a la Tierra el astro que se hubieran comprometido a regalar. El Recio había conseguido intimar. Todavía no sabía cómo. Unas pocas palabras goteaban en lo alto de su cabeza como una tortura. Muchas lágrimas más tienen que caer, pero es parte del juego. Las lágrimas a las que cantaba Liv Stubbs se le cruzaban en la garganta al Recio mientras se adentraba en el peligroso terreno del amor. De fondo, el Alto seguía leyendo. She was married before it even time. What's the point? And that husband was one of those blokes This is not a holy land, but he's on yours. This art of war takes away here. And if there wasn't a war, we left anyway now. When the world falls apart and something stays in place, and Levi stops to his run down his face, I'm a whistle and very strong. I hit him and out of every little thing that's wrong, yeah. And look, my nose is through, is here to make it okay with you. When one day he come home from the sea, yeah, and put a hole in her body, when no Owen should be. He was last seen walking out the door, and all these things stood back together, then left the heart in pieces on the floor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. When the world falls apart, I say something. When the world falls apart, when the world falls apart, something stays in place. Levi stops to comienzos de 1986, los Redskins publicarían The Power Is Yours, que incluía una versión de Wilson Pickett. Aquel sería su último single, si sacamos de esta lista el EP que sería editado con la sesión grabada por John Peel. Aquel single era puro anticipo soul del LP, que sería publicado unos meses más tarde, el mítico Ni Washington ni Moscú. Y además del cover de Pickett y de la que daba nombre al single, The Power Is Yours, incluía esta otra pista, Take No Heroes. And then I realized, like I was shot with a knife. Mm-hmm. Neither Washington nor Moscow alcanzaría el número 31 de las listas de ventas de álbumes británicas, pero la banda se separaría el mismo año. Según palabras del cantante Chris Dean, se hizo más difícil y más difícil ser miembro del Partido Socialista de los Trabajadores y de los Redskins. El grupo estaba desactualizado y fuera de sintonía con la realidad política de Gran Bretaña en 1986. La banda hizo una última gira por Europa, tocando en un festival en Bélgica, 5 conciertos en Italia y un último concierto en Múnich. Hibbs se convirtió en mensajero en motocicleta y más tarde en profesor de música. Podéis ver una entrevista de él de hace apenas 2 años, que es muy interesante y la tenéis disponible en YouTube. Dean desapareció hacia una vida solitaria en París a partir de 1988, aunque posteriormente el bardo punk Attila the Stockbroker aseguraría que vivía con su madre en Yorkshire. Los Redskins habían fallecido 6 años después de su nacimiento. Lo que no había desaparecido es su esencia, el enfrentamiento con el establishment, la tabla de salvación que fueron para la cultura skinhead en un momento en el que la prensa y la ultraderecha vivían de su utilización. Su influencia musical en bandas casi contemporáneas como The Burial o los posteriores Skin Deep. La prolongación de un espíritu hasta la actualidad, que incluía la conciencia de clase y el gusto por la música negra. Los Redskins dejaron para el coleccionismo una buena cantidad de singles y para el recuerdo la seguridad de que contribuyeron a que la cultura skinhead no cayera por completo en manos de la ultraderecha. El viejo Renault 5 derrapa en dirección a la universidad. La huida a veces es más importante que el efecto sorpresa de la llegada, como el aterrizaje es más importante que la caída. El alto y el recio siguen aguantando. Keep on keeping on. Les han partido la cara y parece que están a salvo de la policía. No hay espacio para los nazis a su lado. Los domingos no hay nunca nadie en el campus. El ralentí del R5 hace vibrar sus cuerpos hasta que las pulsaciones bajan. La llave gira y el motor se apaga. El dedo índice del alto impulsa una cinta en el radiocasete. Los dedos del recio sacan 2 cigarros y encienden con un chasquido el mechero. Esa guitarra que se te mete dentro y te cuenta lo que de verdad eres. Tenemos que derribarlo todo, empezar a hacerlo bien. Tenemos que dejar de perder el tiempo. Good God! Oh!